Jueves 30 de agosto. Animaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 9 al 11. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 al 11, Pablo planteó diversos contrastes para ilustrar los dos lados del juicio. Pablo ahora se ocupa del contraste entre la ira y la salvación. Los creyentes pueden tener confianza en los últimos días porque en Cristo tienen certeza de que son hijos de la luz. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 8 al 11. ¿Cuál es el mensaje de estos versículos? ¿Cuál es la esperanza que menciona Pablo y por qué podemos reclamarla para nosotros? ¿Cómo se revela el Evangelio en estos textos? Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muchos sienten que el concepto bíblico de la ira de Dios refleja más la cultura de los tiempos bíblicos que la verdad acerca de Dios, pero es equivocado. En la Biblia, Dios ha dado su verdad en un lenguaje humano, pero la idea de la ira de Dios no se limita a las partes más antiguas de la Biblia. También está en el Nuevo Testamento, incluyendo palabras de Jesús. Lucas capítulo 21, verso 23. Véase también Juan capítulo 3, verso 36. En la pluma de Pablo. Romanos capítulo 1, verso 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y en las visiones del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, verso 16 y 17. Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Así que no podemos ignorar esta idea, ya que expresa algo importante acerca de Dios y del plan de salvación. Aunque aquí no podemos profundizar en el tema, debe estar claro que la ira de Dios no es una furia irracional e impulsiva. Los cambios de Dios no son los nuestros. Veas en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. El concepto bíblico de la ira de Dios es más como la necesidad de justicia que tiene una nación en relación con los que quebrantan las leyes y oprimen a otros. Los que persisten en la impiedad serán destruidos. Como todos quebrantamos la ley de Dios, todos estamos sujetos a la ejecución de la justicia si no fuera por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Esas son las buenas nuevas de la ira de Dios que brillan a través de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 8 al 11. El propósito de Dios no es la ira o justicia punitiva, sino la gracia y la salvación. Y Cristo ha provisto la protección que necesitamos para no experimentar la destrucción en el juicio. Por eso, Pablo dice que la ira de Dios, bien comprendida, es animadora en lugar de temible. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11. En Cristo no necesitamos enfrentar la ira de Dios porque en la cruz Jesús la afrontó por nosotros. Y esas son buenas nuevas.